mis manos del papel. Y tu nombre aparece sin quererlo, dibujado. Intento inventar que hay un ayer, pero el viento me descubre la verdad en muy mal estado. Se perderá en algún vagón donde dejé un pedazo roto del corazón. Quizás no regrese hasta el invierno para ver que el mar sigue enfadado conmigo. Quizás no regrese en nada. Mientras encuentre tu nombre mal tachado en todos mis cuadernos. Y alguna vez, si Quique quiere juntarnos, quizás no irás ni yo empezaré a olvidar y tu canción la encontrará. Chica que un día me dijo que no era yo su amor. Hay en la plaza de tu barrio un animal que está nadando entre columpios bajo las estrellas, mientras me cuentas que tus abuelos pasean paranoias. No sé si algún día me perdonaré. Haber dejado que te fueras sin decirte que, sin decirte que. Arrinconada tras el humo.